cosas sacadas del Congreso, ¿no? De no, las cuentas. No, pues esto solamente la Comisión de Vigilancia. Miren, esto que no nos extrañe, ¿eh? Obviamente, desgraciadamente, lejos de buscar lo positivo o la propuesta, pues está en las descalificaciones. Esto ya agarró un tinte político muy fuerte. Y finalmente será el órgano colegiado, que es la Comisión de Derechos Humanos Ampliada, más el Congreso del Estado, quien ya tome la determinación. ¿Verdad? Yo lo que sí les quiero comentar que ahorita vamos a recibir a un grupo de inversionistas de Invergroup, que fueron defraudados, estamos hablando de 500, entonces ahorita van a estar aquí a las 10 conmigo. La andan desesperados todas estas personas, porque pues no hay en quien los oriente, ni quien nada, ya fueron a conducir, no procede, entonces ahorita yo voy a tener yo un grupo de abogados para darles asesoría, y inclusive yo como secretario de la Comisión de Justicia, pues ver cómo le podemos apoyar para si hay necesidad, que así va a ser, pues acompañarlos a la Procuraduría que presenten sus denuncias. O sea, pero hace un mes el Heraldo dio cuenta de lo que estaba sucediendo en Invergroup y nadie le hizo caso hasta ahora que estalló la bomba, entonces ya... Sí, y desgraciadamente pues todos andan, pues más andan por uno para otro, entonces hace falta que alguien pueda apoyar a estas personas. Y bueno, yo tengo un grupo de abogados, asesores, que vamos a ayudarles para que puedan ser orientados y en todo caso canalizarlos, ¿no? Porque esas personas, pues, ya su página de internet ya no está. Y ahora ya no contestan los teléfonos, o sea, pues ya está muy muy delicado. Se habla de aproximadamente 500 personas por un monto de entre 50 y 60 millones de pesos. O sea, sí es un fraude bastante fuerte. Entonces, ¿cuántos van a venir con usted? Bueno, yo hice la invitación, o sea, ya llegó una persona y van a empezar a llegar más. Entonces vamos ahorita a atenderlos para darles la asesoría, la orientación y el apoyo que como diputado pueda ayudarles, con mucho gusto estoy para... Yo trabajé muchos años en instituciones bancarias, yo fui inclusive hasta a nivel regional, entonces pues más o menos le entiendo a esto, pero sí delicado lo que está sucediendo con todas estas personas, muchos jubilados. Otros que tenían sus liquidaciones las metieron ahí, y total que va a ser un... se afecta mucho el patrimonio de varias familias. Pero fíjese, por ejemplo, yo le preguntaba de conducir el sábado. Dice, no, pues es que es un organismo que no podemos regular, y siempre lo vimos muy raro. Pero nunca nadie dice nada, hasta que ya truena. ¿Debe haber realmente un mayor control legal de estas organizaciones? Es que todo es asunto federal, pero debe haber mayor control de estos grupos que aparecen de repente, que siempre terminan en fraude. ¿O de quién fue el descuido? Bueno, miren, esto ya tiene... Pues yo recuerdo que a mí me invitaron a participar en la inauguración que se hizo aquí en Madero, y luego la que se hizo en Altaria, en donde a mí se me hacían las tasas muy altas, ¿no? Yo les preguntaba, bueno, ¿por qué estas tasas tan altas? Dicen, no, es que estos recursos se invierten en proyectos inmobiliarios, y esos proyectos inmobiliarios, bueno, pues generan las utilidades, que es lo que se les va a pagar. Andy, bueno, un proyecto inmobiliario, si yo voy a comprar una casa, obviamente se requiere, no lo voy a pagar de contado. Toda la mayoría de las personas adquieren un crédito, ¿no? Ciertamente los créditos, bueno, ahorita inmobiliarios andan sobre un 12-13% de acuerdo a la institución, pero aquí estas personas estaban pagando, creo, el 13%, eso sería ilógico, ¿no? Yo puedo pagar a lo mejor un 6, un 7 y me quedan un margen financiero para los gastos de operación y también para las utilidades de los inversionistas, pero no pagar lo mismo que voy a cobrar, eso era ilógico, ¿verdad? Desgraciadamente no hubo denuncias anteriores, no hubo una supervisión a aquel momento de darle los permisos. En el caso de permiso de uso de suelo, si era una sociedad anónima, pues no estaba facultada para esto, ¿verdad? Entonces desde ahí ya hay una irregularidad, pero hay que ver qué autoridad es responsable, pues obviamente para pues llamar las cuentas, ¿no? ¿Pero quién puede ser el suelo? ¿El municipio? Sí, municipio, obviamente la licencia, pero es una S.A. si es una sociedad anónima, bueno, pues si es una sociedad anónima, es una prestadora de servicios, una para manufactura, cualquier empresa, menos para servicio financiero. Eso solamente está regulado por la legislación federal. Entonces ya desde ahí hay que ver dónde se originaron los primeros problemas y por qué no atendieron estos problemas en su momento, ¿no? Entonces aquí, si te, aunque es de competencia federal, bueno, yo como... Estado, así es. Yo creo que aquí tenemos que ver muy bien todo esto, ¿no? Hay un comentarista financiero ahí ya también que está entre la mira, que es Eric Guerrero, crítico de los sistemas, crítico del gobierno, y vean lo que salió el señor, ¿no? Entonces, antes de nombrar responsables, o hay que ver cómo está el problema. Ahorita voy a platicar yo con estas personas, y una vez que nos den todos los datos, pues vamos a ver qué es lo que procede conforme a la ley, ¿verdad? Pero sí, no los vamos a dejar solos. Oye, y con respecto a la reunión de esta tarde, bueno, ¿viene Omar Williams a presentar un plan de trabajo o qué es lo que...? No, viene a dar un informe de su gestión de 4 años, se le va a hacer una evaluación y procede lo que marca la ley, ¿verdad? ¿De parte de la comisión ampliada le van a preguntar sobre estas irregularidades? Bueno, es que si no tenemos las pruebas, nosotros cómo vamos a... Todo es lo que habla es de Congreso, ¿eh? Órgano Superior de Fiscalización. Bueno, esto obviamente se corresponderá a la Comisión de Vigilancia, y ahí está Alberto Solís Farías en esa comisión, ¿verdad? Entonces más bien hay que preguntarle a él. Que después de lo que ustedes escuchen hoy, que les presente como informe, ¿qué sigue? Se va a hacer una evaluación y luego un dictamen, ¿verdad? Pero aquí insisto, esto tiene mucho tinte político, ¿eh? Y aquí me llama mucho la atención en el caso del licenciado Delfino Vargas, el caso de la licenciada Marcela Martínez Ruaro, activistas obviamente, pero que yo les decía, ¿qué marca el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y yo se lo dije a Marcela. Este artículo marca que no se debe descalificar o no se debe atacar la reputación o honra de una persona, ¿verdad? Y es lo que están haciendo ellos. Entonces, ¿cómo aspiran? El caso de Delfino, con todas estas personas activistas, ¿cómo aspiran si no observan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es lo que da origen a los derechos humanos en todos los países? Entonces a mí me parece completamente incongruente todo este ataque político, porque yo no lo veo otra cosa, ¿no? Si ellos tienen aspiraciones, bienvenidos, pero si no se aprueba la ratificación, hay que esperar a la convocatoria. Pero yo no estoy de acuerdo en que haya descalificaciones, que sí, que digan sus aspiraciones, pero ¿qué harían? Las propuestas, no los ataques y descalificaciones. Esto va a enrarecer más esto. En todos los estados sucede lo mismo, ¿eh? Y se hizo a nivel nacional también, que ahora ya dicen que ahí metió la mano el presidente de la República para la designación del presidente nacional de la Comisión de Derechos Humanos. Total, que si se aprueba, mal, y si no se aprueba también. Yo creo que aquí sí pediría yo que se tenga confianza en las instituciones, en el Congreso del Estado, y la decisión que se tome va a ser apegada estrictamente a lo que marca la ley. Señor, si la solicitud de suspensión que se solicitó a través del juzgado tercero prospera, ¿la acatará el Congreso? No, pero ¿por qué va a prosperar? Le pregunto si en el caso de que el juzgado, no yo, el juzgado, y era por visto. Vamos a esperar eso, hasta que diga el juzgado. Yo tampoco puedo adelantar. Pero en el supuesto de que sí fue usted... No, yo no voy a hacer supuestos hasta que yo tenga los hechos. Diputadora, ¿han tenido estos aspirantes, Marcela Martínez y Sergio Delfino, la oportunidad de venir a mostrar sus propuestas, porque es parte de lo que ellos alegan que no? No, yo no he oído propuestas. Pero, o sea, sí, de parte del Congreso... Ni Marcela Martínez Ruaro ni Sergio Delfino se han acercado con, al menos con nosotros dos. Okay, pero lo que me interesa es, por ejemplo, de ahorita en la tarde, ya ustedes lo escuchan, si les convence, ¿cuándo se va a saber que les convenció o no? Es decir, no, hoy mismo dicen, sí nos convenció que se quede y ya, no hay convocatoria, no. ¿O qué tiempo es? No, miren, es que la ley es muy clara. Miren, ya existe una jurisprudencia, ya la Corte ya decidió sobre casos similares, y es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es exactamente lo mismo. Y hubo muchos actores haciéndole mucho ruido al doctor Soberanes, pero mucho tratando de descalificarlo, de atacarlo. Finalmente se presenta ante el Senado, se abre conforme a lo que marca la misma ley, pudiendo ser ratificado, él va y presenta su informe, su evaluación. Aquí lo que sucedió es que hicieron las dos cosas al mismo tiempo. Se abre la convocatoria y también se mete lo de la ratificación. Obviamente, como está primero lo de la ratificación, reciben al doctor Soberanes, escuchan su informe, se hace la evaluación y se ratifica. 29 de los aspirantes dicen, ¿saben qué? Pues yo no estoy de acuerdo, no me tomaron en cuenta, y luego meten los recursos y no procedieron. Entonces ya está esa jurisprudencia. de varios casos que se metieron, y ahí está el antecedente, ¿no? Entonces yo creo que ahorita lo que deben dejar a los diputados es hacer nuestro trabajo, y ya después, si ya se hace, se abre una convocatoria, porque se registren todos los que quieran, ¿no? Nosotros no estamos cerrados siempre que cumplan con los requisitos que marca la misma ley. Pero no hay una fecha límite. Sí, cómo no, marca la misma ley. Debe ser electo el mes anterior que termine su gestión. Diciembre. Va a ser en diciembre, estamos en noviembre. Entonces, 5 de diciembre, ¿verdad? Es la fecha límite, porque es cuando... No, en el mes anterior, no dice... A eso me refiero, si fue en el 5 de enero cuando fue electo, entonces tendría que ser en el 5 de diciembre. No, dice en el mes anterior. No importa si sea no un mes 28, anterior. 30, así es, así es. Okay. Dice en el mes anterior la ley. Entonces tenemos todo el mes de diciembre para hacer el proceso, okay. Que va a salir antes, yo siento que va a salir antes. El miércoles que viene pudiera ya tomarse la decisión en el pleno de emitir convocatoria o ratificar. Sí, puede darse el caso, ¿no? Mañana, digo hoy en la tarde que terminemos, me quedo yo con la comisión y ahí tomamos la decisión de hacer la evaluación y el dictamen. Puede ser la siguiente o en la semana, ¿verdad? Insisto, nosotros tenemos hasta el 4 de enero, porque es el mes anterior. ¿Quién, a juicio de usted, quiénes han contribuido más a enrarecer el ambiente? ¿Los aspirantes o los medios de comunicación? No, mire, yo creo que ustedes lo deben de valorar, ustedes están cubriendo las notas, ¿verdad? Uh-huh. Yo no voy a juzgar a nadie, ¿no? Ustedes vean. Lo que a mí sí se me hace muy raro, y esto que insisto, esto tiene mucho tinte político. Pero no es, pero a mí no me extraña, si se da a nivel nacional, se da en los estados, pues nosotros no íbamos a hacer la excepción. Oiga, diputado, uno de los aspirantes que ha estado muy tranquilo en esto es Martín Barberena, y él dice que ya se ha acercado con diputados de manera individual para presentar su plan de trabajo. ¿En el caso de usted ya conoce la propuesta? No, lo que pasa es que sí no he podido atender yo al licenciado Martín Barberena, ¿eh? Sí me he buscado, exactamente por la agenda. Ya se acercó Federico Martínez, que también es otro de los aspirantes. Vino una licenciada Raquel Camarillo también, ¿verdad? Han venido dos, tres personas, pero son los únicos. Con Martín Barberena tengo pendiente, pero mientras no haya convocatoria, pues no hay prisa, ¿no? Ahorita lo que me interesa es que esto salga bien, lo de la evaluación del actual presidente, y luego ya si hay convocatoria, entonces vamos a atenderlos a todos. Pero ahorita primero es lo primero, y es la evaluación que se le va a hacer al actual presidente. Entonces, en total, ¿cuántos aspirantes pudiera haber? ¿Es Martín, Marcela, Sergio Delfino, el propio Mark William, esta persona Raquel, Federico Martínez, miren, no, y luego hay un licenciado Luis Gustavo Fernando Aguilar, uh-huh. Gustavo Talamantes, uh-huh. Yo creo que toman como 10, más los que se acumulen. Uh-huh. Okay. Pero, ¿y la posibilidad de que hablaban de que el PRI iban a impulsar a Arturo Orenday, sabe algo usted? No, hasta ahorita es la primera vez que lo escucho. Arturo Orenday también lo quisieron promover de contralor, lo quisieron promover de no sé de secretario general, de todo, ¿verdad? Entonces es el ajonjolí también, de todos modos, es una persona muy preparada, y mis respetos, él tiene una maestría en derecho constitucional, es catedrático de la universidad, ¿verdad? Entonces es una persona muy preparada, pero hay que esperar si se abre la convocatoria, y también será muy bienvenida la solicitud del licenciado Arturo Orenday. Todas las personas quieren poner en cualquier cargo que salga, ¿o qué? No, lo que pasa es que ya se ha oído su nombre, siempre que ha habido alguna convocatoria siempre se ha oído su nombre, ¿no? Pero está bien, digo, finalmente es una persona con las los conocimientos como para poder aspirar a un cargo. Y como insisto, ya él también buscó, tengo entendido que la Contraloría cuando estaba el licenciado Salvador Farías. Entonces, bueno, pues hay que esperar los tiempos, ¿no? También creo para consejeros electorales, que no sé cuántas cosas se han mencionado los nombres, ¿no? Pero hay que esperar los tiempos. Okay. En la Comisión de Derechos Humanos hay alguno que también forma parte de la de Vigilancia. Sí. Alberto Solís es el presidente. Y Pepe. Pepe Robles, los dos, sí.